Mira. Esto es rap de sentimientos, siempre fluyo como siempre. Mira cómo lo hago. Hoy me siento bastante alcohólico, de mis rimas pensando yo que sé, melancólico. Al son de esta base estupenda para el estímulo, en un círculo sexo con varios besos sin disimulo. La base sigue las pautas que me marca el tempo. El tiempo se vuelve lento en cualquier momento, cual chasquido con los dedos, con una magia que hace recordar bellos momentos. Nostalgia me produce, pero también el desencadenante arte que crea mis bellas palabras, logran congelarte. Pa la que te quedes a escuchar más y va bien, mientras que te preguntas por qué llego hasta tus sienes. Increíble, es algo fascinante, imposible incluso. Yo escupo mi sangre en forma de versos, estructuro la métrica perfecta por mi boca, hoy sin insultos. Puto, perdona, a veces se me olvida, soy muy culto, culto en el saber de todo lo metafísico. Es perfecto como lo explico en cada rap lírico, sátiro a veces, pero con la respectiva ironía, pero sin pasarme de la raya hacia la monotonía. Mi rap es mágico, más para extraño, soy de los que escriben libretas sentado en los peldaños de clase antes de que suene el ring para entrar a estudiar al siguiente temario. Vaya, soy de los que sueltan directas en cada tema sin pensar en las consecuencias que estas conllevan. Mi lema es seguir pese a cualquier estúpido que se me cruce. Mis rimas provocan daño hasta llevar a algunos a cruces. Soy cálido, soy bruto, mi rap puede emerger a cualquier buque o barco pirata. Sin querer es el R.A.P. más peligroso y a la vez más excitante. Puedo usar el rap como arma o para dar el cante. Soy el meteorito que se acerca a la tierra haciendo sonar el sonido del pánico de los tontos y de las perras. Que el que entra en un local lo borda siempre. El que nunca verás en una disco, pues soy más inteligente que esos títeres que andan por el pesebre que define este planeta. Gallinas esperando la comida, malvas men. Yo seré una rata, la rata de laboratorio que se escape. El que crea un descape de gas en rimas, aunque te encante, lo negarás, malvas creando chorradas sobre mí, diciendo mierdas que incitan a escribir sobre ti. Estúpidos intentas silenciar mi rap mediante insultos de lucro, pues un maricón es el rapeo, un minuto más. Yo soy el rap hecho en carne humana, soy el man al desencaje que haga que todo se apalanque. Cuando creas que no hay nada, salgo yo con mi arranque, arrancando las bocazas de nenazas que hablan siempre y en balde. Yo siempre con sentimiento de rapero, es así de claro y siempre con esmero. Solamente hago rap con la entonación. Yo soy el mejor en cardio, tú eres el peor. Yo, esta improvisación lo rompe en la canción. Sí, soy el mejor, por eso soy el campeón.